Esperaba más, realmente me llamó mucho la atención en una presentación de presupuesto que no se hable de crecimiento del Producto Bruto Interno, que no se hable de inflación, que no se hable de la situación comercial de la Argentina, exportaciones, importaciones, que no se hable de tipo de cambio promedio. La única referencia a las provincias la hizo con dos señales, señores gobernadores, muy atentos a esto, 60 mil millones de dólares adicionales de ajuste, y dijo algo que ni De la Rúa se animó, ¿no? Que fue plantear que si no hay recursos, no hay piso de coparticipación. Dijo que va a bajar las transferencias automáticas a las provincias. Entonces me parece que fue un discurso que ni siquiera fue sólido de lo macro y sin ningún nivel de referencia a nada que tenga que ver con los argentinos y argentinas, ¿no?